Señores, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quienes habla el señor Juanjo. Y Sergio, en los controles, bueno, es así, usted apareció así de pronto. No porque me haya olvidado de apretar el botón, sino que así funcionan las cosas. Perfecto. Si no está el volumen al mango, sí, no va a funcionar el micrófono, así que puede hablar tranquilo, bajo si quiere y no. Y se va a escuchar igual. Ah, bueno, está bien, buenísimo. Mientras que funcione. ¿Parece? Yo creo que mientras funcione no hay ningún problema. Bueno. ¿Cómo anda usted? Bien. Mal dormido. Esa es la diferencia, que usted está en un extremo y yo estoy en el otro. Exactamente. Quiero decirle que hoy. Ahora me estaré poniendo al día con los mensajes, pero me desperté para venir acá. Imagínese cómo vine, ¿no? Como llegué de trabajar pasando el mediodía y me acosté a dormir una pequeña siesta que se hizo casi, no sé, como si fuera de noche. Creo que decir que hoy dormí más que lo que duermo habitualmente de noche. Así que imagínese. Usted no es de dormir. No, no, por eso. No ahora. No, no, y por eso, ahora estamos. Por eso nos preguntó la señora si era. ¿Por eso nos llamábamos La Ciudad Dormida? Sí, bueno, llegamos un poco demorados, ¿no? Gracias a mí, lo reconozco. Me olvidé que tenía que salir un poco más temprano y bueno, acá estoy. Perfecto, perfecto. Yo quiero decirle que es un día muy bueno, muy frío. Muy bueno para quedarse en la cama mirando serie. Exactamente, mirando serie, escuchando radio. También, ponele. Mirando el partido de River dentro de una hora, que va a estar jugando contra el Sevilla. Nuestro River querido va a estar jugando contra el Sevilla. Y también pedirle unas pizzas y escuchar o mirar tele acostado directamente de la cama. Mandando cargadas a los hinchas de Boca por WhatsApp. ¿Le parece a usted? Todavía, sí. Y yo creo que me cebé un poquito. Y yo creo me excedí un poco. Todos se cebaron. Porque recordé mucho lo que nos habían dicho cuando perdimos con ese equipo que no conocía a nadie. Que cuando escupen para arriba. Exactamente, a veces pasa cae. Esas cosas. A veces cae, escupen muy fuerte. Pero no quiero generalizar, pero gran parte de los hinchas de Boca tienden a hablar antes de los partidos y últimamente no le está yendo muy bien. Quizás en otra época podían hablar antes del partido y después le iba muy bien, pero ahora hablan antes del partido y como que no le está saliendo muy bien las cosas como para regodearse de eso. Igual ya lo estoy notando mucho más calmos, pero festejaron a que habíamos perdido. Igual, como yo siempre dije, prefiero perder dignamente como perdió River y no perder como perdió Boca en su cancha, ¿no? Por supuesto. Un cachivache, realmente. Creo que todos estamos de acuerdo. Exactamente. Sobre todo en el último gol, pero bueno. San Orión. ¿Cómo anda? ¿Cómo fue su semana? ¿Cómo estuvo su vida? Sabe que ya sé que igual no le interesa a nadie, pero si usted no lo le interesa quiere a nadie, decir, pero estuve buceando, navegando por internet, buscando una página que sirve para contactar gente que está viajando, sobre todo si viene para acá a Buenos Aires, o si uno quiere viajar a otro lugar y conseguir alojamiento de onda, o simplemente pasear con alguien. ¿Quiere garroñar que la ciudad? ¿Quiere no, garroñar eso? No. Entonces puse a ver esa página y encontré muchas cosas interesantes. Y ayer me he encontrado con una mujer alemana que estaba visitando Buenos Aires. Ya. Y bueno, hablaba muy bien el español, por suerte. ¿Y usted alemán algo sabe? Algo intentamos, sí. Y ya. A una cuadra de donde vivo ahora hay un bar típico que se llama El Banderín, es muy conocido en Capital. Es un pequeño bar que tiene miles, cientos por no decir mil, banderines de clubes de fútbol por todas las paredes de todo el mundo. Y allí también, es, ¿no?, su nombre, ¿no? Seguramente. Ajá, exactamente. Y está, por supuesto, está el del Deportivo La Ferrera. Que no era. Faltar. ¿Lo llevó usted? No. No, no. Ya estaba. El dueño es hincha de River, así que hay muchas fotos de jugadores de River, sobre todo Pasarela, ahí está. Ya. En varias fotos. Se ve que es habitué. Y después fuimos a una peña jujeña, entonces fue muy una experiencia muy interesante. La página se llama Couchsurfing. Está todo en inglés, pero con el traductor se entiende muy bien qué dice en cada parte, pero... Ya me lo nombré y me perdí. Es interesante. Búsquenlo si quieren. Si viajan a otra ciudad, no hace falta que sea fuera del país. Si viajan a otra ciudad de nuestro país, también se puede contactar con gente de ahí. No digo garronear un alojamiento, pero sí con tener gente del lugar que se preste a pasear. Usted es muy mochilero, quiero decirle. Y bastante hippie, vamos a decir. ¿O cómo le puedo decir? Y tengo momentos. Tiene una etapa de su vida que es así y otra no. Hay momentos, a veces sí, a veces. Cuando pinta. Bueno. No, ayer fue una salida nocturna de Buenos Aires, no fue otra cosa que es. Una mezcla de. Bueno, el Abasto es un barrio muy tanguero. Sí, sí. Yo quiero decirle que una de las grandes pendientes. Uno de mis grandes pendientes es aprender a bailar tango. Bueno, hay muchos lugares. Es uno de mis pendientes, quiero decirle que... Al menos el paso básico. ¿No? Sí, no, por supuesto. No, creo que es una de las danzas más lindas y más sensuales que hay que he visto y que hay en el mundo, ¿no? Por supuesto. Imagínese que viene alguien de otro país y le dice, argentino, de Buenos Aires, no sabe bailar tango, ¿qué es eso? Y yo lo mando a la... Nosotros imaginamos a la gente de otros países como el estereotipo, ¿no? Y capaz que nada que ver. Y no, quizás no. Si quiere le puedo cantar un tango, pero no le puedo llegar a bailar, no se lo puedo bailar ni. Pero yo creo que el segundo paso o me rompí la rodilla, que puede ser factible porque mis rodillas son muy flácidas, o me hago un nudo con las piernas y caigo. Sí, puede ser, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no puede pasar? Perder estabilidad y irse de cabeza es uno de creo que es uno de mis grandes miedos por los cuales no la vergüenza, ¿no? La vergüenza es algo por lo cual no he incursionado en este ritmo musical, ¿no? Bueno, Sergio, ¿quiere vender un poco? Si quiere vendemos y no arrancamos con la música. Recuerdo que empezamos tarde. Sí. ¿Con qué empezamos, Sergio? Empezamos con Metallica y Whatever I May Wrong. Temazo clásico de Metallica que, bueno... Nos dio el tiempo para armar toda la producción al cohete porque no está funcionando el micrófono nuestro, así que... Yo quiero decirle que la intención fue esa, ponerlo. Iba a poner otro un poco más corto por las dudas, pero creo que hemos hecho una buena elección porque nos dio justo el tiempo como para comenzar, ¿no? Siga participando ahí con el cable. Vamos a ver si es el cable, si es el micrófono, si soy yo, si son las instalaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer andar el micrófono? Y vamos a ver si le encontramos la vuelta para poder subir el link para que nos puedan escuchar vía internet a la página del Facebook. Bueno, Sergio. Pero ya sabe, fmplay1019.es.tl. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Dale, vamos arrancando tranqui igual, Sí, vamos de a poquito. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way.

0669. Si nos quieren enviar o un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Volvimos a tener el... ¿Tiene batería? Está bien, no, sí, está bien ahora. No sé si era la batería, porque después prendió cuando quiso. Ah, entonces rebeldía. Yo creo que se puso rebelde, prendió cuando quiso. Llegué a las máquinas. Llegué a la cena que teníamos después de la radio y se me dio por querer prenderlo y se prendió solo. Mire lo que es la tecnología, ¿no? Y igual, no sé. No sé qué es. Yo también tuve un episodio con el celular, así que hasta que no lo pude prender, no pude saber qué hora era. Imagínense lo dependiente, ¿no?, que soy de ese aparato. Y lo malo que hace, ¿no? Es mal, sí, hay que tener reloj. No. ¿Sabe que soy la persona que si usé reloj 2 meses es mucho? Me compré un reloj, lo usé 2 meses y no lo usé nunca más. Un principio fue por miedo a que me lo roben cuando me quedaba es dormido en el 630. Molesto a veces. No sé, no, si vio los de la nueva generación. Claro, yo lo sacaba, me lo sacaba para trabajar y de vez en cuando me lo olvidaba en el trabajo. Ah, bueno, eso también. Y después, claro, pues no estoy acostumbrado. Antes, le estoy hablando hace como 15 años atrás, más o menos, más. Después lo usaba y me dormía en el... profundamente en el 630 cuando trabajaba, hice General Paz y Crovara. Me dormía profundamente. Entonces, cuando llegaba a casa, no sé, una vez me robaron una cadenita que tenía, una cadenita de oro que me había comprado, o me habían regalado, no me acuerdo. Y me la robaron. Entonces, tenía miedo que me roban el reloj. Y vaya a saber dónde debe estar ese reloj ahora, ¿no? Arrumbrado, si debe estar andando. No, está en casa, debe estar tirado en algún lugar. Pero arrumbrado ya debe estar 15 años. Sin pila, por lo menos. Sí, como mínimo. 15 años pasaron, así que imagínese de la última vez que usé reloj. Ahora hay nuevos relojes modernos con aplicaciones de celular y todo. Con celular, sí. Para sí. correr también. Sí, lo vi que tenían, que servían para celular también. Impresionante. Vamos a decirle que se quieren comunicar con nosotros. También tenemos nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web, la que nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Ah, me mandó un mensaje y dice: nuestro padre, casi dije el número. Por eso me trastabillé a la entrada, porque dice que me olvidé darle... traerme la plata para usted, no sé qué. Sí, la plata a cambio de 4 kilitos de hierba, pero... Otra vez volvimos con lo mismo. No pude ir a comprar, no. No consiguió, le digo, quiere que le mande un mensaje a nuestro padre y que no lo consiguió. Hay un problemita ahí. Tengo miedo ya a ustedes, la verdad que es algo... Déjelo ahí. Llegó un mensaje y dice: hola Juanjo y Sergio, el fútbol te da sorpresas, pasen Metallica, Orión o Rammstein, adiós, dice Gustavo de la AFE. Muchas gracias, Gustavo. Ahora vamos a ver si nuestro amigo, el de Rammstein, puede sonar. Ya empezamos con Metallica, el de Rammstein podría sonar al final. Bueno, yo creo que el final tiene un lugarcito que siempre... siempre se llena con algo. Siempre está, bueno, ahí lo puede poner Rammstein. Hablando de alemanes hoy. Y adiós. Bueno, así que ya está, ya tiene su lugar el tema de nuestro oyente caracterizó, el señor Gustavo de Lastre. ¿Qué pasa? ¿Con qué hemos pasado, Sergio? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado Red Hot Chili Peppers con By the Way. Arrancando así, tranqui, mientras nos acomodamos. ¿Cómo me gusta ese bajo? Sí, totalmente. Impresionante. El último disco está bueno también, ¿eh? Sí. He pasado un tema después del programa, como bonus track. Sí. La semana pasada. Uh-huh. Luego, por eso me acordé. Sí. Me acordé. Me imaginé que era por eso. Sí. Me acordé. Luego ha sonado Hailstorm con Straight to the Heart. El tema de Ronnie James Dio. ¿Por qué? Además de que es el tema cover del programa de hoy. En honor a quien hubiese estado cumpliendo el 10 de julio 74 años. Si no fuera por esa maldita enfermedad, señor. El pequeño gigante. El pequeño gigante, exactamente. El que le dio una simbología al metal con los cuernillos. Así que el señor, el pequeño gigante, hubiese estado cumpliendo el 10 de julio 74 años. Sí, que se nos fue en el 2010. Me gusta mucho la tapa del disco de covers, ¿no? Salió de ese disco, ¿no? De sí, sí, sí. This Is Your Life, del 2014. Y la tapa es muy buena, muy ¿Y buena. Usted sabe que ya hemos pasado Anthrax la semana pasada y hace como dos semanas, pero si no, el tema de Anthrax que sí. hace es impresionante. Es increíble. Creo que ha sonado acá, creo. ¿De cover no entró, no? No, no como tema cover, pero. Ah. En algún momento hicimos sonar temas de ese disco. Pero es impresionante lo que suena el tema de Anthrax del CD por de covers. Por algo está al frente. Sí, exactamente. Así que impresionante. Quiero decirle, muy recomendable para aquel que no sepa el nombre, lo Sergio nuevamente, porque yo el inglés mío es muy malísimo. El tema que pasamos hoy es Strike Through the Heart. No, pero ¿El disco? Sí. Es This Is Your Life. Exactamente. Y es un muy buen disco y está muy bueno. Está Anthrax, si no me equivoco, está Anthrax, Metallica, Halford. Halford, sí, no tengo mucha memoria, pero son muchas bandas. Demi. Sí, está Motorhead, sí. Y hay muchas versiones, pero la que más me llamó la atención y que más me gustó fue la de Anthrax. Impresionante. Sí, sí, sí. Lo que llevó al extremo ese tema es impresionante. Muy bien hecho. Bueno, Sergio. Y ha sonado también Arraigo. Ah, sí, exactamente. Con Oro Oscura, luego del tema cover. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar? Sí, sí. No, quería hablar un poquito de una banda. ¿Usted se acuerda de esos muchachitos que en el programa de Talento Argentino aparecieron tocando como trío, ¿no? Temas de heavy y con una introducción folclórica, y se llamaban Los Gauchos de Acero, se hacían llamar Los Gauchos de Acero. Sí. ¿Se acuerda cuando aparecieron en la tele? Bueno, el trío de hermanos y que, bueno, a partir de esa desaparición y de los videos en internet, sí, con millones de visitas, porque eran muy jóvenes tocando el tema de Maiden, sí. Sí, de Metallica, Maiden, todo, pero muy jóvenes, me acuerdo que hace muchos años, ¿no? Ellos son Emilio Jorge, Martín Jorge y Agustín Jorge. Por supuesto, son hermanos. La banda se formó en el 2005 en Salta. Desde Salta donde ellos la son. Linda. Donde usted visita muy seguido. Cada tanto, cuando puedo. Y bueno, a partir de Talento Argentino y los videos en internet, terminan tocando con Dickinson en el 2008. Sí. Con Bruce. Podemos escuchar eso un momento. Está el video en internet también si lo quieren ver. Está ahí un Dickinson tranqui, ¿no? Cantando, pero es lo que habrá sido la experiencia, ¿no? De tocar con él, pibes, ¿no? Pibes de en ese momento eran mucho más jóvenes que ahora, ¿no? Bueno, cuando en el 2008 vino Maiden, Dickinson aprovechó el momento para tocar con ellos en el Sheraton, si no me equivoco. Y bueno, le regalaron una batería. Sí, sí, estaban en el video también, creo que está ese video también, donde está cantando él. Se suma a la. ¿O era ese? ¿De ahí está agarrado el lo bajó usted el video? Está en YouTube, Bruce Dickinson y los Gauchos de Acero. Dice. Bueno, están ellos ahí tocando con él. Y bueno, como decía, después les regalaron equipos y todo. En el 2007 participan en Cosquín y en el Pepsi Music. Ya tienen tres discos ellos. Y vamos a pasar, vamos a decir cómo se llaman, Sembrando el Metal en el 2007. Sigue la Ruta en el 2010. E Información de Mente en el 2015, el año pasado, salió este disco. Y vamos a escuchar uno de los temas de este último disco, porque han sacado video nuevo. Del tema Un Nuevo Camino, donde aparecen ellos y su familia y amigos haciéndoles el aguante como siempre. Vamos a escuchar entonces Gauchos de Acero, Un Nuevo Camino. Se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Suena el nuevo EP que salió el día 16 de junio de DRI, Dirty Rotten Imbecil. Claro. La banda norteamericana de Houston, Texas. Yo quiero decirle que esta banda la conocí en la década del 90 gracias a el señor Gastón Itabel, ex integrante de nuestro programa, de los comienzos, de la piedra fundamental del programa. Sí. Gracias a él lo conocí. Y casualmente, no casualmente también, el 1995 habían sacado su última producción, su último trabajo de estudio, llamado Full Speed Ahead. Bueno, luego de todo ese tiempo ha salido un nuevo EP este año, con tres temas nuevos y dos reversiones de Mad Men y Couch Lounge del disco Dealing With It del 1985. La formación con los históricos Kurt Brecht en voz y Speak y Cassidy en guitarra. En el bajo Hart Oimoen y en la batería Brandon Carnes, que bueno, hoy ya no está en la banda, pero cuando se grabaron los temas del EP estaba tocando él. Vamos a escuchar el tema Anonymity de este EP, corto, breve, pero poderoso. Se despierta. I'm getting ready myself. 11 58 81 06 69. 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Se pueden comunicar allí vía mensaje privado o en nuestra página, ningún problema. También tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Quiero decir que nos ha mandado un mensaje nuestro padre. Vamos a mandarle saludos. Saludos a nuestro padre Juan. Saludamos. Sí, exactamente. Estoy escuchando la radio y decirle que no importa. Para la próxima, si puede, que lo traiga, dice. Que traiga el paquete. Que traiga el paquete, exactamente. Esto o se los está, paquetes. Se está desmadrando ya. Creo que me equivoqué de familia. Dice, hola, hoy por primera vez los escucho esta radio y la verdad está muy bueno que haya un programa del palo. Me gusta mucho el metal. Pásen algo de Megadeth o Maiden. Un saludo a la radio y a mi compañera Mabel, que la amo. Soy Gustavo del barrio Independencia. Dice, muchas gracias Gustavo por estar del otro lado. Tenemos un nuevo oyente, así que muchísimas gracias Gustavo por estar del otro lado. Espero que les guste mucho. Y le vamos acá, Sergio le está anotando para el pedido para que usted le escuche luego, más adelante, su tema. No pidió ninguno en especial, así que eso lo deja a usted. Lo dejo a tu criterio. Ajá, el famoso, lo dejo a tu criterio, de nuestra prócer, la señora Karina Olga. Después tenemos otro mensaje que dice... buenas noches, todos los sábados los saludo, escucho, todos los sábados los escucho, me gusta escuchar, soy Roxy de la Face. Muchas gracias Roxy por estar siempre del otro lado y un saludo grande. Bien, bien, me siento Lemmy con este micrófono. Sí. En sí, caída. Es incómodo y yo la maldita costumbre que tengo de moverme en la silla, que en algún momento lo voy a dejar de hacer. Esto porque, bueno, sabemos que uno no es profesional y lo hace por gusto nomás. Pero sé que va a sonar mal porque se va a escuchar más la voz y... Se escucha. ¿Se escucha igual? Sí. Ah, bueno, perfecto. Un, no hay... dos, sí, probando. Hola, sí. Sergio, ¿qué hemos pasado? Bueno, ha sonado DRI con Anonymity del último EP que acaba de sacar. Estaba leyendo una nota sobre el thrash, los orígenes del thrash, los primeros años, y cómo se encontraba con la entonces movida punk, y han surgido fusiones interesantes, el crossover, y de ese ámbito también ha salido esta banda, ¿no? Claro, fue de los comienzos de... De esa mezcolanza entre un poco de Motorhead, un poco de Metallica, un poco de... Sex Pistols. Sí, es una... una mezcla de todo. Sí. Y cómo ha salido su Silent Tendency. Y cómo se... las distintas tendencias... Sería un punk a extrema velocidad. Claro, de ahí surge también el hardcore, ¿no? Y entonces tenés trash punk, trash hardcore, punk hardcore. Bueno, y bueno, cómo las movidas se... cómo se llevaban, que al principio costaba mucho, porque bueno, lo de siempre, ¿no? Estas divisiones que hacemos nosotros. Esas divisiones idiotas que sí. Uno... Yo le digo que haber sido parte su momento de una división idiota, así que... Estaban los punkies con su cresta y los muchachos de pelo largo y bueno, había... Gresca. Por eso, le digo, he sido parte de eso en el recital de Motorhead y Los Ramones, año 94... Vélez, ser parte por eso, en la hora del pogo era un poco más extremo. Con ganas. Exactamente. Excesivo. Y ahí dije, qué idiotas que somos. Y más cuando salió el ruso, debería calmarnos a todos. Muchachos. Pero igual no había piñas, por lo menos en la parte donde estaba yo. El estadio era muy grande, pero esas cosas idiotas que hace... de dividirnos es impresionante. Luego de la tanda sonó Stone Jesus con Here Come the Robots. una banda de ucraniana que nos visitó en mayo por primera vez, y es de un estilo, digamos, se le llama stoner, ¿no? Que está muy en boga ahora, y sobre todo acá en Buenos Aires. En fin, vamos a ver qué, cómo sigue esa movida. Pues son, es raro encontrar nuevas tendencias o nuevas modas, ¿no? Dentro del género. Nos quedamos un poco en el 2000, 2005, no más que eso. Pero bueno, no sé si quiere que avancemos, ¿no? ¿O tiene algo para decir? No, estaba mirando internet. Usted sabe que se me complica lo de estar mirando internet y esto, pero si quiere podemos avanzar, sí. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Llegamos el momento este en el cual nos desligamos de todo esto, ¿no? De que habíamos hablado, de esta etapa metalera dura de nuestra vida. En estos momentos somos unos corderitos de la sociedad, de la... ¿Qué le llamo? No, la gente nueva que nos escucha hoy. Uy. Hay que explicar, ¿no? Esto va, voy a... La gente se renueva, diría otra grande de la Argentina. De la historia. Ajá, de la historia en general. De la historia y la prehistoria. En estas secciones en la cual nos desligamos de nuestros trapos metaleros, vamos a enseñar. Y hoy va a ser polémica. Uy, la elegí yo. Pero si por ahí le doy una... Déjeme a mí que voy a tratar de que sea lo menos polémico posible. Justifíquese. Qué duro es esto. Acá nos despojamos de nuestras trapos metaleros, nos dejamos llevar por la letra. En especial, no hay un género musical el cual predomine esta sección. Puede ser de cualquier género. Solamente tiene que tener el valor agregado de haber llevado a su corazón, el tema tiene que haber llegado a su mente, a su corazón, en algún momento de su vida en el cual no la estaba pasando bien, en un cual donde un tema en el cual lo deprima, un tema al cual haya hecho que no la esté pasando bien y lo haga suyo, ¿no? El tema lo pueda hacer suyo, lo pueda traer y decir, lo han escrito para mí, este tema lo escribieron para mí, al escuchar la letra, al ver el video, si no, no sé. Pero tiene que ser que un tema al cual le haya llegado, le haya llegado a tocar la fibra más íntima de uno mismo, que haya incursionado en nuestro inconsciente y no haya despertado no haya hecho ese clic que suele hacer habitualmente un tema para el cual nos guste, por un motivo o no, ¿no? En nuestra vida. Entonces, en esta sección dejamos salir. Todos tenemos un tema. Uno ya se va agarrando de a poco, ¿no? Todos tenemos un tema el cual no es del género y nos gusta. O te ha pasado en este tema. Vamos a decirle para nuestro oyente nuevo, ¿no? Que está del otro lado, que. ¿Cómo se llama? Que. Para nosotros, Gustavo, de acá de Barrio Independencia, un ejemplo, que en esta sección nosotros hemos pasado folclore, hemos pasado tango, hemos pasado romántico, hemos pasado rock, metal, no sé si me olvido alguno. Por suerte, cumbia no hemos pasado, por suerte, ni bachata. No. ¿Y a Matioli, no? No. Y bueno. Hoy me toca a mí elegir el tema, y bueno, he elegido un tema que el cual usted dice que es polémico. ¿Me puede bajar un poco más la luz para el tono? No puedo. Ahí va. Un poco más. Exacto, no. Un poquito los parlantes. Exacto. Ahí está, listo. Es solamente para crear el clima para la explicación, ¿no? Para inspirarse. Sí, exactamente. Acá dejamos de ser esa caparazón dura y pasamos a hacer esa parte, empezamos a desnudarnos, podríamos decir, en lo personal. Bueno, en esta sección, como hemos dicho, ha pasado de todo, y este tema tiene que ver con el rock, pero es un poco tranqui. Pero el tema al cual hoy nos lleva, me lo trajo un amigo, por supuesto, ¿ustedes saben cómo es esto? Un amigo me contó que le había pasado mal en un momento y bueno, este tema trae al momento de cuando uno se encuentra mal en una relación, un momento cuando uno ve que a veces charla de amigos. Estamos nosotros, amigos, y por ahí te cuenta un amigo y te dice, mira, me pasó tal cosa. Y vos decís, vos aconsejás, por ahí vas y aconsejás y le decís, mira, esto, yo haría esto, haría lo otro. Pero es muy diferente aconsejar a alguien y decirle, mira, vos podrías hacer esto o hacer esto. Y otra cosa es cuando te pasa a vos. A veces es muy difícil explicar la situación, aplicar la situación, perdón, cuando te toca a vos. Porque vos podés. Como te digo, uno puede llegar a aconsejar a otro, pero es muy difícil cuando el aconsejado es uno, tiene que ser uno y tiene que aplicar lo que uno a veces le dice. Y a veces va en contra de lo que. Va en contra de lo que uno por ahí aflora, o lo que uno dice o hace entender a un amigo. Por eso a veces. Nadie puede llegar a entender lo que uno siente cuando lo está explicando, cuando tiene. Por eso nadie puede ser mejor consejero. Uno puede llegar a acompañar a un amigo o acompañarlo, pero el mejor consejero es uno mismo, porque uno no sabe lo que siente verdaderamente el otro. Por ahí uno te puede ser exterior y explicártelo de una forma y la verdad que no es así. Y bueno, entonces el tema que he elegido yo hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos, es una etapa donde una pareja no la está pasando muy bien entre ellos. Después tenemos la etapa de decir, uno podría asumir de que no está bien, porque son etapas diferentes. Una etapa es cuando cree que está todo bien y no está todo bien. Después viene la etapa de asumir que está todo mal y que uno lo asume. Y después está la etapa de decir, bueno, si no es nuestro, bueno, será para otra persona o será para otro momento. Y este tema tiene mucho que ver con eso, con las etapas de que uno le pasa, ¿no? Las etapas de la vida, de la pareja, de la etapa de estar bien, la etapa de buscar el consejo del amigo, y la etapa de decir, bueno, asumo que está todo, no está todo bien, y después la etapa de decir, bueno, ya está, será para otro momento, será en otro lugar, tomémonos nuestros tiempos, nuestros espacios, como se suele decir habitualmente. Y bueno, este tema nos lleva a eso, nos lleva a pasar por todas esas etapas de una separación, de un alejamiento, de un distanciamiento, de algo que a veces uno cree que la vida no le va a pasar nunca, pero en realidad creo que nos ha pasado al 99% de los humanos. Y bueno, mi amigo me contó y yo tuve que decir, bueno, está bien, por ser vos lo voy a pasar al tema Por Ti, Por Mí. Sufro mi dolor, nadie entenderá jamás cuán grande es, ni sospechará mi oculta gran verdad. Ni siquiera tú podrás saber. Hasta ayer, solo fue hasta ayer que me podía ver en el espejismo de un amor tan cruel que me desangró hasta enloquecer. Desmistificada la razón, que no siempre va con lo que siento. Por mí, hoy tengo que empezar una vez más. Estoy listo para un nuevo amor, una nueva oportunidad. Deseo solo lo mejor. Por ti he aprendido a amar sin compasión, a desmistificar la razón, que no siempre va con lo que siento. Hoy tengo que empezar.

La ciudad dormida. Séptima temporada. No quieras imitarme, no soy un buen ejemplo. No me sigas los pasos, no voy a ningún lado. No voy a ningún lado y voy a todas partes combatiendo realidades. No tengo de antipatia, me cago en el sistema. Quiero lo que no espera. Yo nací para joder, joder, joder. La corriente, seamos diferentes. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Ellos nos señalan, viven siempre alerta, cuidando que a su nena nada le suceda. Se gusta la pendeja, blanca o rellenita, ninguna dejaría. No perdono a nadie, quiero hacerme cornudo. Yo no soy un ángel debajo del cielo, vengo directo del infierno. Dejo el futuro, este punto presente, dejo pasar el tiempo buscando mejor suerte. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Once cincuenta y ocho ochenta y uno cero seis seis nueve. Si nos quieren enviar un mensaje, un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. También tenemos un Facebook oficial donde se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. O tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo. Y tenemos un chat ahí donde se pueden comunicar también con nosotros, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Vamos, che, soy Facundo desde acá cerca de la radio. Despiro, saludos y les pido un tema de La Renga que ahora están tocando en Santiago del Estero. Un tema de La Renga dedicado a mi esposa Gisela. Saludos, acá los escuchamos. Dice, bueno, nos pide el WhatsApp y ya se lo habíamos pasado. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Sergio ya está tomando nota. El señor operador, el señor Manos Torpe, ya tomó nota de su tema. Como lo dejó a libre albedrío de él, así que lo elegirá él, no sé. Y muy bueno el tema de los Guns. Dice, suena al taco acá en casa, luciendo mi saquito blusero, uno viejito, dice así. Gracias Facundo Rengo por estar del otro lado, como lo hace habitualmente, así que muchísimas gracias. ¿Verdad? Saludamos a Dani. Saludos, saludos, estaba al aire. Neruda, el director de la radio, que vino a ver si estábamos vivos. Claro. Vino a hacer. No, claro. Parece que vino. Si no, están haciendo cosas raras y fiestas locas. No, vio la gaseosa nacional y se fue. Vio que está, no hay nada. Se está bebiendo fuerte con la bebida nacional. Es peor que el Paco. Es algo parecido. Pega más. Dice: otro día me pego una vuelta por la radio con unas birras. Gaseosa, perdón. Estoy a 4 cuadras, dice Jajá. Así que Facu, venga cuando quiera, será bien recibido por nosotros, así que... Serán bien recibidos. Dice, pasa que hay pocas radios buenas y no escuchan, interfieren con radios paraguayas, bolivianas y cumbianchas. Los voy a empezar a seguir seguido. Abrazos, dice el señor Gustavo del barrio Independencia. ¿Esto es chat en vivo, o me parece? ¿Ah? ¿Es chat en vivo? Todo en vivo, así. Sin filtro, todo como bien. Usted sabe que nosotros lo hacemos todo así. A veces suena medio indecoroso, pero es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado para el Alcanzame el 38 el tema de Half por ti y por mí, luego de una larga explicación de por qué, etcétera. Y luego, a forma de balada. La historia de mi amigo le estoy contando y usted. Sí. Usted que no tiene corazón, usted la verdad que no tiene corazón, es algo que... Mire, si fuera otra persona, pues claro, como no lo toca a usted... No lo... El programa que viene voy a traer un tema similar. No del tema de la canción. Me gusta que usted se acople un poco y se la juegue algún día, porque usted es muy... No se la quiere jugar, usted mucho... Va seguro. Me di cuenta. Luego del Alcanzado el 38 sonó a modo de balada los Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 4 de noviembre, fecha confirmada, los Guns con su histórica formación volverán a Buenos Aires y tocarán en el estadio River Plate. Por ahí alguno se está desayunando con la noticia, alguno por ahí ya lo sabe. Esta nosotros semana se dio a conocer, sí. Estos días, ¿qué fue? ¿El jueves? Se dio a conocer la noticia. Sería la quinta presentación en el país de la banda, pero esta vez será con Axl Rose y el guitarrista histórico Slash, además del bajista Duff McKagan. ¿No viene Fergie? Podría ser, ¿no? Como para hacer... Yo quiero blanquear mi amor por Fergie. No sé si lo... Esa gran voz. Sí. Que ha participado en el disco de Slash. Exactamente, sí. Etcétera. Eso es lo que más me gusta. No se sabe si el histórico baterista Steve Adler será de la partida. Ya tocó hace pocos días en Cincinnati. Veremos si será parte del tour. Que sí, irá por varios países de Sudamérica también. Sí, ¿no? Tocó, creo que en Los Ángeles también habían abierto. La primera vez que se habían juntado tocaron. Y se lo ve bastante repuesto después de tanta gira y no de gira musical, ¿no? Exactamente, está como repuesto. No es lo mismo estar repuesto que repuesto. Claro, exactamente. No confundamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso lo vi. La primera presentación oficial iba a ser el 8 de abril de este año, pero el primero dieron por sorpresa a un show. En el bar Troubadour de Los Ángeles, uno de los lugares donde tocaban en sus primeros años, ¿no? Sí. El nombre de la gira será Not in This Lifetime. ¿Qué significa no en esta vida? Que es lo que le dijo Axl Rose a un periodista en el 2012 cuando le preguntó si había una posibilidad de que volvieran los miembros originales. Y le dijo no en esta vida. Y así se va a llamar el tour que va a venir por Sudamérica y pasará, por supuesto, por Buenos Aires. Vamos hablando de esto, dice, decí que la amo a mi esposa, che, jaja, dice, no me hagan quedar mal, saludos a la gente y gracias, dice Facundo. De hecho, le dedicó el tema de Guns N' Roses, si vamos a decirlo, y le dedicó Dulce Nena Mina, Mía, ¿no es así? ¿Sería la traducción? Sweetie. Sí. Y sonó Gatos Sucios también, digámoslo. O para cortar No me mires, para cortar con tanta dulzura. Tanta humedad, tanta velocidad, podríamos decir. Sí, sí. Para ponerle un poco de barro y de... Poner piedras en el camino. Sí, sí. Bueno, Sergio, si quiere podemos poner algunos temas. Yo quiero antes saludar a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí, La Rocola de Lucho, que está a los de 18 a 20 horas de lunes a viernes. Un saludo a Daniel y a Alejandro de Zona Rock, que están de 22 a 24 horas aquí también los viernes. Y a nuestro amigo Dani también, que tiene su programa Locos y Desprolijos, que nos entrega siempre en término y en forma. Nos hicieron el aguante mientras llegábamos un poco tarde. Exactamente. Y después a nuestros amigos de la pizzería Doña Olga. A Laura, a Solange, a Mauro, a Maxi. Fede, pero hoy casi encargué las pizzas. Menos mal que no las encargué, pues llegué a las 2:30, habré llegado a casa. Y van a tener que estar esperándolo así como los corredores que van con el agua. Al costado viene un tipo y le da agua. Bueno, así iba a ser la pizza. Claro, iba a ser algo así. 2:30 llegué, me acosté a dormir y me desperté a las 7:10. Casi al límite para venir aquí, agarré las cosas, no sé cómo hice, aglutiné todo y me lo traje. Usted es un loco. No, necesitaba una buena siesta, porque iba a reventar. Me iba a saltar la térmica mal. Estoy durmiendo muy poco. Bueno, Sergio, ya he saludado a nuestros amigos, a nuestros nuestra gente, y ahora vamos arrancamos con los pedidos, ¿no? Unos pedidos, pues. Empezamos a cumplir pedidos. Dale. We'll be right back. bleibt für dich für immer. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo nos estamos yendo, señor? ¿Qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado, no? Megadeth con Take No Prisoners. Un pedido, ¿no? De los que hemos tenido el programa. Gustavo de Independencia nos había pedido un tema de Iron Maiden o de Megadeth, así que hemos cumplido. Espero que con creces. Esperemos que le haya gustado. Sí, por supuesto. Accept con Blood of the Nations. Tema de la lista. No, eso sí. Y Rammstein con Adiós, otro tema pedido del programa de hoy. Por nuestro oyente caracterizó al señor Gustavo de la Fe y dedicado a la gente linda de Boca. Dice, hola ciudad, muy buen comienzo de programa hasta que habló el antimetal, no sé cuál de los dos será el antimetal, usted o yo. Bueno. Y el tema de Hap, un lujo, dice el señor Ricardo de la Fe. Entonces, para usted, vio que... No dije nada, está bien. Uno entre tantos. Que no me traten de... Bueno, por lo menos me trataron de homosexual últimamente. Esta semana no. La semana pasada y la anterior después. Hola Juanjo, muy buenos los temas. Dice Los Gauchos de Acero. Dice, bueno, muchísimas gracias a Rosa por estar del otro lado. Así que... espere que tengo un par de mensajes más. Dice... Apuro gente que se le termine la batería. Qué grande Lucho, papá, dice. ¿Cómo suena locura? Dice Facu, dice, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado también con nosotros. Mucha gente ahí refugiada, sí, en su casa, evidentemente. El frío lleva eso, ¿no? Yo Y con nuestro muchas amigo, brazadas, sin prender la estufa. Y nuestro amigo Nico Kiva nos quiere dejar un enlace o algo, pero no podemos abrirlo, así que no sé cómo es, debe ser de alguna fecha o algo que quieren difundir, pero no lo podemos abrir, no entiendo por qué. ¿Qué dice? No lo podemos abrir. ¿Pero qué te dice? No, que si lo podíamos difundir... No, pero que dice que no puede abrir... Ay, no lo... ya... que no estaba activo o algo así, no sé. Puede ser la privacidad de la foto, de la imagen. Puede ser. En Facebook. No me dejó abrirlo. Bueno, Sergio. Bueno, nos fuimos bien arriba. Vamos a decir que a nuestro amigo Facu, que nos había pedido el tema de la renga, lo vamos a pasar luego de que nos estemos despidiendo. Como Bonus track, el primero de ellos. Bueno, ¿quiere decir algo? ¿Quiere hacer algo? No, saludar solamente a todos nuestros oyentes que, viejos y nuevos, nos siguen acompañando en esta noche fría, ¿no? Y exactamente. Hasta el próximo sábado. Y yo quiero dedicarle, mandar un saludo a todos, oyentes caracterizados, ¿no? Los silenciosos, a nuestra familia, la cual nos banca estos momentos, a nuestro trabajo, el cual nos banca el dinero para que nosotros hagamos el programa, porque lo hacemos ad honores. Y quisiera mandarle un saludo al señor Sergio Fernández, uno de los integrantes de Errante, el cual estuvo cumpliendo años el martes, así que bueno, un saludo grande para él. Y bueno, es la banda que está sonando de fondo, la que nos hizo la cortina, que nos despide hasta la próxima semana, donde vamos a seguir haciendo La Ciudad Dormida de 20 a 22 horas con el rock en su máxima expresión. Hasta luego. Mira, ahora me llegan un par de mensajes. Es el celular para mí. Se lo hace a propósito. Llega todo tarde, un desastre. No sé, mira, dice no los puedo escuchar bien porque hay mucha interferencia, pero igual estamos acá. Dice, pasame, tú eres su seguridad de alma fuerte. Tenés algo de la trifulca que estamos con mi nuera Ailén y la hija de Gustavo, el cantante de la trifulca. Son cosas que no entendés, que el celular me hace. Dice Juanjo Bala, dice, ve otro mensaje. Eso es importante. Tiene que estar en el programa. Pero hubo, llega tarde, ese debe ser con el tema del 38, el Val. ¿Cómo hace para irnos de acá? Si no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo está para empujarlo? Y no arranca. No, yo lo dejo acá y me voy. Se me va el colectivo, no se puede así. Pero sos re compañero. Si es problema suyo ya. Yo para empujarte, yo no sé nada. Yo dormí bien. Entonces yo para no empujar, pero podemos de mecánica ni nada. Yo trabajo en, pero no sé nada de mecánica tampoco. Sí, eso es lo que me dicen amiga. Sos egresado de la Mercedes-Benz y no sabes nada de mecánica, y no. La verdad que no, yo tampoco. Pero bueno.